estas ferias en estado de piedad, si ha habido coordinación con la bueno, gente. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer, como nuestra obligación como ente del Estado, nuestra obligación como parte del gobierno del presidente Piñera, es velar por la seguridad de las personas. Vamos a tener más de 300 fiscalizaciones a buses interurbanos y a los buses rurales una cifra similar, lo cual bastante intenso. Evidentemente también vamos a controlar otro tipo de vehículos, pero eso es lo principal. ¿Se hace una coordinación también siempre para que se disponga de más transporte público, sobre todo los accesos a fondas y ramadas, que los horarios se puedan extender? ¿Eso va a ocurrir este año? Nosotros estamos abiertos, obviamente, y estamos dispuestos a aceptar ese tipo de situaciones. Hay algunas solicitudes, evidentemente vamos a atender a ellas. Lo que nosotros velamos es básicamente por la seguridad en esta época, la seguridad de las personas es la prioridad, y evidentemente también el hecho de que tengan la ocupación pública, los accesos a las ramadas es importante. ¿Metro del Paraíso funciona de forma normal? Horario normal. Sí, hay infracciones importantes, pero digamos, a ver, dos infracciones para ser bien concreto vinculados a cinturón de seguridad. ¿Que no estaban implementados? Que faltaban un par de cinturones de seguridad. Afortunadamente se nos arreglaba la vida de algunos pasajeros porque había muchísimo menos pasajeros que la cantidad de puestos disponibles en buenas condiciones. Es importante, es obligatorio el uso del cinturón de seguridad. Las multas son bastante altas, estamos hablando de 1,5 UTM, aproximadamente 70.000 pesos si usted no lo usa, si nuestros fiscalizadores o carabineros lo encuentran y usted no lo está usando, se expone a eso. Nosotros no lo hacemos por pasar una multa, sino lo hacemos por su seguridad. Es muy importante. Para el pasajero. 1,5 UTM, 70.000 pesos aproximadamente. ¿Se han apreciado alzas en los pasajes de los buses interurbanos bueno, esta fecha? Bueno, hay algunas alzas, pero siempre son bajo la tarifa, no, la tarifa declarada. Porque habitualmente las empresas utilizan este artilugio, es decir, que están en oferta, en los puntos de fuera. Bueno, en esto funciona la libertad, la libre demanda, se oferta la demanda. En caso de que, por ejemplo, la gente quiera denunciar esto, lo puede hacer directamente con los fiscalizadores, con carabineros, con transporte, por ejemplo, el tema de los excesos de velocidad, por ejemplo, de los buses interurbanos. Bueno, lo fundamental, creo que cuando una persona también es la responsabilidad con las otras personas que van en el bus, decirle, combinar al chofer a que baje la velocidad, eso ayuda tanto a la misma persona, a los que van dentro del bus y evidentemente a terceros que pueden colisionar en esas condiciones. Y también pueden hacer denuncias, tanto en la Secretaría de Transporte directamente o a través de la página transporteescucha.cl. Gracias, Cerebro. Gracias.